Capítulo 10 de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant. Traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 10. En la pequeña habitación de la calle de Constantinopla había poca luz, porque Jorge y Clotilde se habían encontrado junto a la puerta y ella le había dicho, sin dejarle abrir siquiera las persianas: «¿De modo que te casas con Susana Walter?». Diguois le contestó añadiendo: «¿No lo sabías ya?». Clotilde, furiosa, indignada, replicó: «¿Te casas con Susana? Esto es demasiado, sí, demasiado. Hace 3 meses que me mimas para ocultármelo. Todos lo saben menos yo. Mi marido me lo ha dicho». Diguois quedó algo confuso, y dejando el sombrero encima la chimenea, se sentó en un sillón. Ella le miraba a la cara y le dijo con voz baja e irritada: «Desde que abandonaste a tu mujer, preparabas este golpe, y me conservabas como querida para no ayunar, ¿verdad? ¡Qué canalla eres!». Diguois preguntó: «¿Por qué?». «Tenía una mujer que me engañaba. La sorprendí, obtuve el divorcio, y me caso con otra. ¿Hay algo más natural?». Ella murmuró temblorosa: «¡Qué astuto y peligroso eres!». Jorge sonrió: «Pardiez, los imbéciles y los tontos son siempre víctimas». Pero Clotilde continuó: «Debiera haber adivinado desde el principio, pero no, no podía creer que fueras tan villano». El joven tomó una expresión digna: «Te ruego que te fijes en las palabras que empleas». A ella le dio asco esta indignación. «¿Qué, habré de ponerme guantes para hablarte? Desde que te conozco, te portas conmigo como un miserable, y pretendes que no se te diga. Engañas a todos, explotas a todos, buscas y tomas placer y dinero en todas partes, y quieres que te trate como un hombre honrado». Jorge se levantó tembloroso. «Cállate», dijo, «o te hago salir de aquí». Ella balbuceó: «¿Salir de aquí? ¿Salir de aquí? ¿Tú me harías salir de aquí? ¡Tú! ¡Tú!». No acertaba a hablar de cólera, y de pronto, como si se hubiera roto el dique de su furor, exclamó: «¿Salir de aquí? Olvida sin duda que soy yo quien desde el primer día ha pagado esta habitación. Es verdad que, de cuando en cuando, lo tomaste por tu cuenta, pero ¿quién lo alquiló? Yo. ¿Quién lo conservó? Yo. ¿Y quieres arrojarme? Cállate, pillete. ¿Crees acaso que ignoro cómo robaste a Magdalena la mitad de la herencia de Baudrec? ¿Crees que no sé que te has acostado con Susana para obligarla a casarse contigo?». Jorge la cogió por los hombros y dijo zarandeándola: «No hables de eso, te lo prohíbo». Clotilde gritó: «Te has acostado con ella, ya lo sé». Jorge hubiera tolerado cualquier cosa menos esto. Las verdades que le había arrojado a la cara le enfurecían, pero aquella mentira acerca de la muchacha que iba a ser su esposa le producía una necesidad imperiosa de pegar. Repitió: «¡Cállate! ¡Ten cuidado!», y la sacudía como se sacude una rama que hace caer la fruta. Clotilde chilló con la boca abierta y los ojos enloquecidos: «¡Te has acostado con ella!». Jorge la soltó y le dio tal bofetón que fue a parar contra la pared, pero se volvió hacia él e, incorporándose, vociferó: «¡Has dormido con ella!». Entonces Diguois se lanzó contra ella y, teniéndola debajo, empezó a golpearla como si fuera un hombre. Cayó de pronto y se puso a gemir al sentir los golpes. No se movía. Había ocultado su cara en el ángulo que forman el suelo y la pared y lanzaba gritos lastimeros. Diguois dejó de pegarle y se levantó. Dio algunos pasos por el cuarto para recuperar su sangre fría y después metió la cabeza en la palangana. Se lavó las manos y fue a ver lo que hacía Clotilde. No se había movido. Tendida en el suelo, lloraba poco a poco. «¿Acabarás pronto de gimotear?», preguntó. No respondió Clotilde, y él Permaneció un rato en el centro de la habitación, turbado y un tanto avergonzado por lo que acababa de hacer. De pronto tomó una resolución y cogiendo el sombrero dijo: «Adiós. Da la llave al portero cuando acabes. No tengo ganas de aguardarte». Cerró la puerta y al salir dijo al portero: «La señora está aún dentro. Se irá de aquí a un rato. Dirá usted al propietario que me marcho a 1 de octubre. Estamos a 16 de agosto, así que no hay que pagar más alquiler». Y se fue dando grandes zancadas, pues tenía mucho que hacer para dar la última mano a las compras del ajuar. El matrimonio se había fijado para el 20, después de abiertas las cámaras. Se celebraría en la Magdalena. Se había charlado mucho sin adivinar la verdad. Se hablaba de un rapto, pero nadie estaba seguro de nada. Según los criados, la señora Walter, que no hablaba a su futuro yerno, se había envenenado de rabia la noche que se decidió tal casamiento, después de hacer llevar a su hija al convento a medianoche. La recogieron casi muerta. No curaría jamás del todo. Parecía una vieja. Tenía el pelo gris y la había dado por rezar, y comulgaba todos los domingos. A 1 de septiembre, la Vie Française anunció que el barón Duroy de Cantel se convertía en su redactor en jefe y que el señor Walter conservaba su título de director. Entonces tomaron un batallón de reporters y cronistas conocidos, de redactores políticos, de críticos de arte y teatrales, arrancados a fuerza de dinero a los grandes diarios antiguos y de arraigo. Los periodistas viejos, graves y respetables ya, no se encogían de hombros hablando de la Vie Française. Su éxito rápido y completo había borrado la repugnancia que inspiraran los comienzos de tal periódico. El matrimonio de su redactor en jefe fue lo que se llama un acontecimiento parisien, pues Duroy y los Walter hacía tiempo que inspiraban gran curiosidad. Se verificó en un día de otoño en que brillaba el sol. Desde las 8 de la mañana, los empleados de la Magdalena, extendiendo una gran alfombra roja sobre la alta escalinata, anunciaban al pueblo parisien que iba a verificarse una gran ceremonia. Los empleados que iban a la oficina, las obreras y los dependientes de tiendas se detenían, miraban y pensaban vagamente en las gentes ricas que gastan tanto dinero para casarse. A las 10 había ya curiosos en la puerta. Esperaban quizá que empezaría pronto la ceremonia y después se iban. A las 11 llegaron grupos de municipales que hicieron despejar la calle, pues de continuo se formaban grupos. Pronto aparecieron los primeros invitados, los que deseaban buen sitio para verlo todo. Tomaron las sillas que rodean la nave central. El templo se llenó poco a poco. Entraban mujeres que producían ruido de seda y de enaguas, hombres de aspecto severo, casi todos calvos, de buen aspecto, más graves aún que de ordinario en aquel lugar. El sol entraba por la inmensa puerta abierta, iluminando a los concurrentes. En el coro, que parecía algo sombrío, el altar cubierto de cirios daba una luz amarillenta, humilde y pálida, comparada con la que entraba a torrentes por la puerta. Las gentes se reconocían, se llamaban con una señal y se reunían en grupos. Los literatos, menos respetuosos que los hombres de mundo, hablaban a media voz. Se miraba a las mujeres. Norbert de Varenne, que buscaba un amigo, advirtió a Jaime Rival entre las filas de sillas y se fue a su lado. «¿Qué te parece? El porvenir es de los listos». Rival, que no era envidioso, contestó: «Mejor para él. Ya tiene la existencia asegurada». Y se pusieron a hablar de la gente que estaba allí reunida. «¿Sabe usted qué se ha hecho de su mujer?» «Sí y no», contestó el poeta sonriendo. «Vive muy retirada en el distrito de Montmartre. Pero hay un pero. Leo desde hace poco unos artículos en La Plume que se parecen terriblemente a los de Forestier y de Duroy. Son de un muchacho, Juan Le Dol, guapo, listo, de la misma raza que nuestro amigo Jorge, que es amigo de su esposa. Deduzco de ello que le gustan los novicios y que le gustarán eternamente. Está rica, que no en vano han sido amigos suyos Baudrec y Laroche. Rival declaró: es una buena hembra, Magdalena, muy astuta y fina. Debe ser encantadora al natural. Pero dígame, ¿cómo se casa por la iglesia después de divorciarse? Porque la otra vez solo se casó por lo civil, y esto para la iglesia es un simple concubinato, respondió Norbert. La iglesia ve en él un soltero, y le presta todas sus pompas para bendecir su unión, que me parece que costará cara al papá Walter. Cada vez aumentaba el rumor de la multitud. Había quienes hablaban casi en voz alta. Se señalaban unos a otros a los hombres célebres, que parecían contentos de que se les viera y admirara, y que adoptaban la actitud que guardaban siempre en cualquier acto público, para cuyo realce se creían del todo indispensables. Rival añadió: diga usted, querido, usted que va a menudo a visitar al director, sabrá si es cierto que la señora Walter y Duroy no se hablan jamás. Muy cierto. No quería darle la muchacha, pero parece que el padre le tenía miedo por unos chanchullos tremendos cometidos en Marruecos. Le amenazó con revelaciones espantosas. Walter ha recordado el escarmiento de la Roche-Mathieu y ha cedido. Pero su esposa, testaruda como todas las mujeres, ha jurado que no le dirigiría más la palabra. Algunos compañeros fueron a estrecharles las manos. Se oían trozos de conversaciones políticas, y vago, como el rumor del mar lejano, se oía el ruido de la multitud reunida en el atrio, por sobre el rumor más discreto del público escogido. De repente, el portero dio tres golpes en el suelo con su alabarda. Todos se volvieron, y la novia, dando el brazo a su padre, apareció, iluminada por el sol en la puerta. Parecía, como siempre, un juguete, un delicado juguete coronado con flores de azahar. Permaneció unos instantes en el umbral, y luego, cuando entró en la nave, el órgano lanzó unas notas poderosas, anunciando la llegada de la novia con sus recias voces de metal. Andaba con la cabeza inclinada, pero no tímida, sino algo conmovida, linda, encantadora, una esposa en miniatura. Las mujeres sonreían y murmuraban viéndola pasar. Los hombres decían: exquisita, admirable. El señor Walter andaba con dignidad exagerada, algo pálido, con los anteojos bien sentados sobre la nariz. Detrás de ellos, cuatro señoritas de honor, vestidas de rosa y lindas las cuatro, formaban como una corte a aquella diminuta reina. Los testigos andaban con paso mesurado y tan igual que parecía conforme a las lecciones de un maestro de baile. La señora Walter le seguía, dando el brazo al padre de su otro yerno, el conde de la Tour y Velin, que ya tenía 72 años. No andaba la infeliz, se arrastraba, a punto de desmayarse a cada paso. Sus pies se pegaban a las losas, sus piernas se negaban a adelantar, y su pecho anhelaba. Había enflaquecido, y sus cabellos blancos hacían parecer más lívido y demacrado su semblante. Miraba hacia adelante para no ver a nadie, para no pensar quizá en lo que la atormentaba. Luego apareció Jorge Duroy con una señora anciana, desconocida. Levantaba la cabeza sin torcer la mirada de sus ojos fijos, duros, bajo las cejas algo crispadas. Su bigote parecía irritado sobre su labio. Le hallaban muy guapo los concurrentes. Andaba de un modo altivo, delgado el talle, fina la pierna. Llevaba muy bien el frac, que manchaba como una gota de sangre la cintita de la Legión de Honor. Luego venían los parientes, Rosa con el senador Rissolin. Se había casado 6 semanas antes. El conde de la Tour Ivelin acompañaba a la vizcondesa de Percemur. Luego pasaron los amigos de Thurois que habían sido presentados a su nueva familia, gentes conocidas en la sociedad no muy culta, no muy respetada, que enseguida se hacen íntimos de todo el mundo, y cuando conviene, los parientes lejanos de los ricos de ocasión, hidalgos arruinados, desconsiderados y algunas veces hasta casados, que es lo peor. Eran el señor de Belvigne, el marqués de Banjolan, conde y condesa de Ravenel, duque de Ramorano, príncipe de Kravalov, el caballero Valgeli y por fin los invitados de Walter, el príncipe de Gersh, el duque y la duquesa de Ferrasin, la linda marquesa de las Dunas. Y los órganos continuaban cantando, lanzando en el templo enorme los acentos rítmicos de sus gargantas relucientes que avisan al cielo las dichas o las penas de los hombres. Se cerraron las hojas de la puerta y de repente se obscureció el templo como si de su ámbito se hubiera arrojado el sol. Otros y otros se empujaban. La muchedumbre corría como un río ante él. Al cabo se hizo menos densa. Los últimos invitados marcharon. Jorge tomó entonces de nuevo el brazo de Susana para atravesar el templo. Estaba lleno, como si todos hubieran vuelto a sus sitios para verlo salir. Andaba lentamente con la cabeza erguida, los ojos fijos en el gran rosetón que había sobre la puerta, iluminado por el sol. Sentía correr entre piel y carne aquellos escalofríos que engendra la dicha completa. No veía a nadie, solo en sí pensaba. Cuando llegó al umbral, vio a la multitud negra, apretada, rumorosa, que había acudido para verle a él, Jorge Thurois. El pueblo de París le contemplaba y le envidiaba. Luego, elevando la mirada, vio detrás de la Plaza de la Concordia la Cámara de los Diputados, y le pareció que iba a dar un salto desde los pórticos de la Magdalena a los del Palacio Borbón. Bajó con lentitud la escalinata entre dos filas de espectadores, pero no les veía. Su pensamiento se contraía a tiempos pasados y ante sus ojos deslumbrados por el sol fulgurante veía la imagen de la señora de Mareuil arreglándose ante el espejo los ricillos de las sienes, siempre alborotados cuando salía de la cama. Fin del capítulo 10 de la segunda parte y fin de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant, traducido por Augusto Riera, narrado por Montse González.